Músicos con impulsos creativos presenta Proyecto Músiques, nuestra música en la radio. Mi nombre es Martín Caracoche, soy músico barilochense, compositor, formo parte del proyecto Cardomanso junto a Juan Chandana, Demián Príncipe y Pato Caracoche. El tema que presentamos se llama Reverdecerán, es una versión en vivo grabada en unas sesiones que tienen videos también que pueden buscar en YouTube como Sesiones Cardomanso. La canción se presenta en un ritmo simple, donde la armonía y la melodía van llevando los motivos por diferentes lugares y estados de ánimo. Cuando el viento del desatino sopla a favor y no da tregua, es la lengua, piedra y lamento, firme cimiento de la tristeza. Respirar, no pensar, acercarse y que el viento comprenda. Cuando el agua y la miseria lo inunde todo alrededor, se haga turbio lo cristalino y sea pequeño aquel rincón donde escapar, resurgir. Acercarse de vuelta. Love. razón. La pasión, bien sabes que al final. Conocé y apoyá la música de tu comunidad. Búscanos en la web y pedí nuestros temas en la radio.